quiera que estés, por siempre, Los Vaqueros. En mi sangre, en mis venas, tú estás en donde seas y mi corazón te está pidiendo.